Radio Tango. Abre la puerta, que lo cumpla feliz. Bueno, bueno. Por otros seis años más. Sí, bueno, che, a ver, ¿quién va a hablar? A ver, decí una palabra vos. ¿Quién? ¿Vos? Ah, ¿yo? La rubia. Por la seis rubia. Años más. ¿Vos? Bueno, ¿estás bueno, acompañado? Sí, viste que cuando a uno le piden unas palabras, tras soplar las velitas, no. Nunca se sabe muy bien qué decir. Mejor dicho, uno sabe qué decir, pero entiende que en ese tiempo, en este pequeño tiempo que tiene, es mejor disfrutar del momento y dejar los discursos prolongados para otras palestras, ¿no? Estamos frente a la torta, bueno, torta imaginaria, radiofónica, como quieran, a punto de soplar un número 6 encendido en su parte superior. Y nos vamos a permitir algunas palabras breves, mínimamente pensadas, como sucede en todos estos casos. Si como dice Gardel, 20 años no es nada, no sé, 6 años serían algo así como menos que la nada. O sea, algo así como también poco más de la cuarta parte de la nada. Son nada, van a decir las malas lenguas, error. Somos la cuarta parte de la nada, pero algo es algo, ¿no? Se nos ocurren algunas cosas desperdigadas para tirar sobre la mesa mientras apaga la velita, que como decíamos, tiene un número 6. Y así como quien no quiere la cosa, le quitamos el polvo a los cassettes y nos acordamos de nuestras voces allá por el 2003, recordamos el vino y el pan que nos acompañó en numerosas oportunidades y emisiones. El olor de los estudios, el andar errante por varias radios, los personajes de esas radios, algunos que hoy todavía nos cruzamos vagando por la calle, y los rostros también de aquellos que alguna vez caminaron con una fractura en cualquier parte del cuerpo. Igual no vamos a hacer un listado, porque no se trata en estas instancias de lo cuantitativo, sino de aquello que responde más al orden cualitativo. ¿Qué puede decir uno? Se nos ocurre definir fractura expuesta, pero tampoco nos sale como si tuviéramos un manual, una respuesta de manual. Lo hacemos porque queremos, es lo primero que se nos escapa mientras esa llama o ese fuego de la vela que tiene el número 6 se va consumiendo. Porque nos gusta, porque nos hace bien, porque lo hacemos desde que tenemos 16 años. Porque sentimos que también sobre este soporte que es la radio, podemos crear, podemos expresar, proyectar, compensarnos, construir. Nos cobija la radio desde adolescentes y nos sigue cobijando. Ahora que, como les decía, ya no tenemos aquellas voces, esas voces que nos presentaba aquel cassette con polvo. No serán las mismas voces, ni los mismos gestos y acciones, ni tampoco los mismos sonidos. Pero hay algo que queda. Queda aquella, a ver, ¿cómo se podría decir? Inocencia primigenia, natural, desprejuiciada, de aquella vez que nos pusimos frente a los micrófonos y dijimos, aquí estamos. Pero atención, no se debe confundir inocencia con inmadurez. La inocencia es una forma de acercarse al mundo, a las cosas, a las personas, sin los velos de la malicia, el prejuicio obsesivo, la contaminación y la alienación mental, y de eso que llaman el comportamiento políticamente correcto. Por el contrario, a todo eso, esta inocencia primigenia, si hay que darle un nombre, es una manera de darse una forma de pensar y brindarse al mundo también desde lo afectivo, desde la alegría y no tanto de lo meramente racional, duro y solemne. Tratamos de seguir conservando eso desde aquella primera vez que arrancó Fractura Expuesta. Como los niños que se forman jugando, trepando, cayendo, arriesgando, gritando, llorando y también pidiendo perdón por sus errores. Claro, otra vez las malas lenguas saldrán y dirán: ingenuos, inocentes, son un cuarto de la nada. Tranquila, no se altere mala lengua. Esa nada no es cualquier nada. No es la nada del desorientado, ni la nada de aquel que lo tuvo todo y ahora no tiene nada. Es una nada, y hago así los gestos de comillas, una nada productiva. Es la nada del que transita el camino padeciéndolo y aprendiendo a cada instante hasta el final de su vida. Y nada, así, y nada, dicen los pibes. Y sin darse cuenta, aprenden mientras transitan. Quédense tranquilos. Son solo 6 años. 6 años que son nada. Ni más ni menos. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Lo que mi compañero quiere decir es que la fractura está expuesta y no va a haber ningún yeso que la contenga. No hay futuro, no hay pasado, el tango es presente. No hay tango joven, no hay tango viejo. El tango es uno solo, el tango es uno solo dentro de cada uno de nosotros. Donde no hay dueños ni leyes, no hay nada que respetar. En el nombre del respeto absoluto, la creación se vio limitada por años. Es ahora cuando notamos la enorme carencia. Es hora de ser grandes nosotros. El tango no necesita de salvadores, el tango nunca estuvo muerto. La cultura detesta a los fanáticos y la cultura es el tango. Los grandes no van a volver. Es hora de ser grandes nosotros. El tiempo pasa, las caras cambian, los oídos cambian, las fracturas cambian, las formas de exposición cambian. El tango. Bueno, ¿le falta eso o cómo viene? Viene durísimo. Igual está, se ve bien, ¿eh? Sí, pero con suerte... ¿Qué hora es? ¿Vos cuánto le das? Y... Son y 13, 10 y 13, van a ser y cuarto. ¿Cuándo lo pusimos al locro, más o menos? No, a las 8, pero con... Esto, Maxi, hay que hacerlo antes. O sea, no lo podemos hacer sobre la marcha. Va a terminar el programa y nosotros no vamos a comer. A lo sumo comerá Ballester. Bueno, vamos poniendo la mesa, al menos a ver si podemos hacer algo. Y de paso, festejamos el 25, los 6 años de fractura del aniversario... Y comemos el locro. Lo de siempre, poné la mesa. La mesa la pone cualquiera, Maxi. No todos, ¿eh? La mesa... Siempre hay algún vagoneta que decide hacerse el sota y se queda o en la cocina, como Hernán y como Linardi y Bailaco, que están en la cocina, nosotros acá poniendo la mesa. Pero bueno, vamos. Para no tener la garganta seca, vamos a. A mí me pega mal. Estás escuchando tus palabras. Vamos a descorchar algo mientras, para así tomamos. Estás escuchando... Ah, la pelota. Bueno, ¿ves? ¿Qué swing? Ah, ¿qué smoking que tiene eso? A ver, ¿cuántos vasos hay? Son cuatro... Bueno, cuatro, sirvo cuatro. No, serví cuatro. ¡Qué lindo! Ahí que está. Suene. Ahí este, ahí viene el otro. Un delay ahí, está en Córdoba la botella. Ahí está. Recién estaba... Cuatro, pará. Si no, no te puedo prestar atención. Haces una cosa por vez. Bueno, sí. Ah, no, estaba hablando, me decía Nacho. Hernán, ¿cómo va eso? Me decía Nacho que. Bueno. Que él te pidió una palabra. Sí. No, dos hojas. ¿Viste? Uno intenta ser breve. 15 minutos, loco. Pero, ¿15 más o menos? Bien, bien. ¿Pero bueno. Qué va? ¿El microondas este locro? Sí. Mirá, ¿a vos te sale esto con la copa? Mirá, fíjate, escucha. ¿Te sale? A mí... ¡Probalo! A ver. A mí me sale con otra parte. ¿Del cuerpo o de la copa? Del cuerpo. Yo me lo hago con el antebrazo. Por no decirte otra cosa. Bueno. Y suena muy bien, ¿eh? Suena muy bien. Che, ¿viene alguien hoy? Sí, vamos a estar... Bueno, si llegamos con el locro a cocinarlo, si se cocina, si se termina de cocinar, viene Dema y la orquesta petitera. ¿En serio? Sí, hay concierto en vivo en Fractura Expuesta, como... Habitualmente. Igual, pará, ¿sabes qué? Dame un segundo, voy a ir a buscar un pancito, algo para acompañar esto que estamos tomando. Y de paso, Sí, no me tengo que... Ya vengo, pará. Bueno, tened cuidado. Oh, bueno, 6 años. ¿Pan negro o pan blanco? ¿A mí me hablás? Sí.

Escuchamos al violinista y compositor Ramiro Gallo en nuestra sección ¿Qué es el tango? Vías de comunicación para dejar mensajes en el contestador 4382-9327. 4382-9327. Estamos aquí en la M530, La Voz de las Madres. Ese es un número telefónico para dejar, como les decía, mensajes. Exacto, en el contestador. Y si no, los escriben, si tienen internet y acceso y computadoras prendidas. Si nos están escuchando básicamente por internet en fracturaexpuesta.com.ar o en madres.org, nos pueden escribir un correo electrónico a fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, o si no, si están en el Messenger, nos pueden dejar mensajes a nosotros, mensajes a Dema, intimidatorios, a fracturaalaire@hotmail.com. Ahí nosotros los aceptamos como escuchas, porque somos, no somos elitistas, y empezamos a dialogar, porque el diálogo es muy bueno. Amor, dinero, salud, negocios, cocina, horticultura, ikebana, carpintería, tango. El saber no tiene límites. Y nuestro astrólogo tampoco. Elmer Pacheco en Fractura Expuesta. I'm singing in the rain, just singing in the rain. Elmer Pacheco en Fractura Expuesta. Para nosotros es realmente, como siempre digo, y no quiero que pierda valor, es un honor tenerlo. Hace mucho tiempo que no venía. No. Gracias, Elmer, por acercarse en este aniversario. A mí, ¿sabes qué? Elmer Pacheco, nuestro horoscopero, que en otra época solía salir. Le suena el celular porque es una persona de bien. Bueno, como todos los que tienen celular son personas de bien. No, pero atiende. Yes, I got it. Ay, Gareth. Lo llamaron desde Miami. Sí. Bueno, yo quería concluir que Elmer Pacheco para mí viene a comer nada más. Cae todas las veces que nosotros festejamos algo. ¿Cómo ve el locro? Yo solo quiero decir que basta de la elitización del locro, porque el locro es una comida popular. Sí. Y ahora con esto de que está elitizado y te lo cobran en dólares, claro, o en euros al locro. Sí. Elitizado. Totalmente. Sí. Lo ponen en una carta en Palermo. En Palermo. Soho. Ah, sí. ¿Pero cómo está? ¿Quién es? No sé, es Linardi que no llega. Es Linardi, no sé por qué no llega. Pará, acá dice Francisco. Francisco Linardi es el segundo nombre. Sebastián Francisco Linardi. Loco. Acá bueno, dice otra cosa, ¿eh? Está diciendo Francisco. Bueno, más allá de lo del loco. Sí, yo quiero en realidad aprovechar el micrófono porque hemos tenido algunos. Los medios ya han trascendido, por lo menos en algunos medios. Yo sé que los medios también quieren tapar esta cuestión porque él ha puesto mucho dinero. Pero ustedes saben que todos los años, cuando hay elecciones, a mí los políticos me contratan para que yo, como hago siempre, les lea o la taza del inodoro o la tira de cola. Y ahora está de moda que uno. Bueno, la carta astral ya pasó de moda, entonces ahora es la tira de cola. Todos quieren que uno vaya y le mire la tira y se la lea. Y bueno, este señor. No es político, o sí, o no sé qué es, de tatuaje. Bueno, nada más, simplemente yo quiero decir que le ¿cómo puse... ¿Cómo está? Apague ese celular, por favor. En lugar de leerle la tira de cola... Se la tiro yo. Hola. Nada, le puse cera y lo depilé. Francisco. Y se enojó, y bueno, y ahora metió una causa en el tribunal. ¿Qué, Francisco? Pero, ¿qué sejo? No. Elmer. ¡Uy, Francisco! Elmer, nada de tiempo, pero mirá, por favor. Simplemente quiero decir... Una predicción por lo del aniversario de Fractura quiero decir, Expuesta. Los astros piden mujeres en Fractura Expuesta. ¿Francisco? Ajá. Hace 6 años que los astros piden mujeres en Fractura Expuesta. Yo simplemente quiero decirle a los astros y a Fractura que este año uno de los integrantes se va a tener que hacer un cambio de sexo. Ya sabemos quién es. ¿Carlos de Vilacqua? No. Atención, este programa contiene importantes niveles de tango. Escuche con precaución. Consulte previamente a su médico personal. Es un consejo del Servicio de Primeros Auxilios de Fractura Expuesta. Salud. Porque nos importa tu opinión. Vos nos escuchás cada día. Ahora queremos escuchar tu voz. Escribinos a radio@madres.org. En AM530, La Voz de las Madres. Vos tenés la palabra. Narrativa Radial presenta el nuevo curso de radioteatro, escritura e interpretación de ficciones radiales. para que la radio vuelva a contar historias, estimule la imaginación y haga valer su aire. El radioteatro. Sus nuevos modos y desafíos en la radio de hoy. Súmate. Escribinos a cursos@narrativaradial.com. Narrativa Radial, Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio. www.narrativaradial.com. Noticias en La Voz de las Madres. Y ahora 22:30 minutos en Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 16 grados 9 décimos, humedad 95%. La patria no es algo inmóvil, así lo expresó el periodista Orlando Barón en diálogo con AM530. Cuando nos enseñan la historia, siempre aparece un hecho confuso ahí, interesantemente confuso, ¿no? Hay una reivindicación de Moreno, claro, hay toda una reivindicación de aquellos que fueron apartados de la historia, entre comillas, oficial, o la historia que nos cuenta. De todos modos, fíjate que esto es interesante. La patria no es algo inmóvil. El problema de creer es que la patria es inmóvil como un símbolo, ¿no? Digamos, inmóvil como el atavío de un gaucho, como el caballo aquel criollo que recorría las pampas con Martín Fierro, con Don Segundo Sombra, ¿no es cierto? Que es esa historia, ese modelo estereotipado y enyesado. Y la patria es móvil. Lo terrible de la patria es en qué nos parecemos nosotros hoy, como sociedad, a aquella que luchaba por liberarse de los reyes de España. República Bolivariana de Venezuela. Se realizará mañana el debate sobre la reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. La Comisión de Desarrollo Social del Parlamento impulsa el cuarto encuentro para tratar la normativa como transitoria hacia el modelo socialista. La reunión contará con la asistencia de representantes del Ministerio de Trabajo, la Procuraduría, el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales y la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia. En Buenos Aires, cielo parcialmente nublado, la temperatura 16 grados 9 décimos, humedad 95%, la hora 22:33 minutos. Noticias 530. Debido a los inconvenientes técnicos que estamos atravesando, las Madres de Plaza de Mayo han abierto una cuenta bancaria para canalizar los aportes de los oyentes destinados a obras de infraestructura de la radio, básicamente a la compra de una nueva antena y equipo transmisor. Los datos de la cuenta son Banco Provincia de Buenos Aires, cuenta corriente 1000-54961-3, a nombre de Fundación Madres de Plaza de Mayo. No hay montos mínimos ni máximos. Lo único que te solicitamos es que nos envíes los datos del depósito a radio@madres.org. Semana de Mayo en la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo. Invitados especiales, proyección del documental Historia de la Nación Latinoamericana, presentación del libro La Patria es América, charla-debate, bicentenario y emancipación. Del martes 26 al jueves 28 de mayo, de 19 horas a 21. Entrada libre y gratuita. Auditorio CD1, Hipólito Yrigoyen 1584. Averigua los detalles de cada jornada llamando al 4384-0998 o escribinos a prensa@madres.org. Un pedacito de cielo en la radio. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando esa esperanza que no ha de llegar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado a las... Pedacito de cielo, de lunes a viernes, de 0 a 2, con la conducción de Daniel Ballester. Pedacito de cielo, por AM530, La Voz de las Madres. Estás escuchando AM530. Si usted saca a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo, y la flaca se enamora, ¿entendés? Nada, si yo te miro cómo forman los equipos y te canto el resultado, ni vayas a la cancha. Fractura expuesta. ¿Te acordás cuando los electricistas no invocaban lo que pasaba con la luz de la terraza? ¿Cuánto lo resolví? ¿15 minutos? Menos. ¿Cuánto? ¿10 minutos? ¿12? No sé. Pon este cable acá y este otro allá, le dije. Los tipos me miraban con los ojos así. Tres eran, ¿no? Tres tipos eran. Que eran electricistas franceses, eran. puro chamuyo. Yo te saco a bailar una mina, en cualquier situación, en cualquier país, en cualquier lugar del mundo. Y la flaca se enamora, ¿entendés? Muy bien, seguimos en Fractura Expuesta aquí en AM530, La Voz de las Madres, 4382-9327, 4382-9327 para comunicarse y dejar mensajes en el contestador automático. También fracturaalaire@hotmail.com, que es nuestro messenger. Primero le agradecemos a Fojo los mensajes que nos está dejando en el teléfono y le decimos, por ejemplo, a Sol, que está esperando a Dema, a Sol, un oyente de Verón, de aquí del Messenger, está esperando a Dema, aguantaba que ya están los muchachos, están calentando las guitarras, también a Lorza de la Guardia Hereje, que dice, congratulations, viejos, y pregunta si te emocionaste, thank you, o estabas pensando en Racing Club cuando hablaste. Las dos cosas. Las dos cosas, perfecto. Bueno, tenemos una lista larga de agradecimientos que nos han llegado por otras vías, sanguchito de miga, en fin, todas las cosas que hay que traer cuando esto es un cumpleaños. fracturaexpuesta.com.ar. Agenda. Chequeala en Fractura Expuesta. Martes 26 de mayo, es decir, mañana, Violent Tango con Astillero estarán tocando en Antiguas Lunas, Quesada 1515, entrada 7 pesos a las 9 de la noche. El miércoles 27 de mayo, Tango de Miércoles presenta a Jacqueline Sigot en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. La Villuya estará en La Paila, Costa Rica 4848, entrada 15 pesos a las 9 y media de la noche. Y la orquesta típica El Afronte en Maldita Milonga, Perú 571, entrada 15 pesos a las 22 horas. Estará, cuando se vayan a Colombia, estará la Viu reemplazando a El Afronte durante todo el mes de julio. El jueves 28 de mayo, 10 de Centolla y el Cuarteto de Cuerdas, que no tiene nombre, en Vaca Profana, La Valle 3683, a las 20:30 horas. China Cruel estará en el Centro Cultural Plaza Defensa, Defensa 535, entrada gratis a las 21 horas. Malena Muyala estará en el Torcuato Tazo, Defensa 1575, a las 10 de la noche. Y Timoteo estará en Milonga, Montevideo, Perú 571, entrada 15 pesos a las 23 horas. Pasamos al viernes 29 de mayo, el ciclo Desde Adentro presenta a dúo Arater Pérez en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, Avenida del Libertador 8465, entrada gratis a las 20 horas. Mirta Álvarez y Rodolfo Colombo estarán en la Escala de San Telmo, pasaje Giufra 371, entrada 20 pesos a las 10 de la noche. Y Hernán Genovese en Clásica y Moderna, Callao 892, entrada 25 pesos a las 12 y media de la noche. Sigue la agenda de Tango para que ir a visitar a todos los músicos del mundo que tocan en la Ciudad de Buenos Aires. Sábado 30 de mayo, Quinteto Negro, La Boca en la Milonga Negra, en el Perro Andaluz, Bolívar 852, a las 9 de la noche. El Tango Criollo Club presenta La Guardia Hereje en el Conventillo de Teodoro, Perón 3615, entrada 15 pesos a las 10 de la noche. Me estoy hablando, Javier Cardenal Domínguez, junto a Hernán Reinaudo y Ariel Argañarás en la Casona del Teatro, Avenida Corrientes 1975, entrada 25 pesos a las 11 y media de la noche. ¡No! Agenda de conciertos. fracturaexpuesta.com.ar.